Torrejón, de Dios Torrejón, creo que reflejan mucho de lo que vivimos, ponen en palabra mucho de nuestros sentimientos, de nuestros sentires, y la verdad que fue un show muy, muy emotivo anoche nuevamente en Plaza de la Música. Esperemos verlos nuevamente muy pronto, tal vez en julio, allá por la zona de el Monumento a la Bandera, ahí en la ciudad del equipo más grande del interior del país. Tal vez, ¿quién te dice? Empezamos y invitamos a este recorrido musical, no sin antes recordar que en un par de semanas vamos a estar en la ciudad de Rafaela viendo la presentación del nuevo disco de La Mono, la banda de Gaspar Venega, de Ramiro Naguil y de Lucas Argomedo, que va a estar ahí junto con un par de bandas locales. Y un gran abrazo al Dante, a la gente de Que Sea Rock Rafaela, que ahí vamos a estar dando vuelta, ahí vamos a estar seguramente charlando de música y otras yerbas. Y también recordar lo que se viene, una gran apuesta en la ciudad de Junín para el sábado 1 de julio, donde van a estar tocando, entre otras bandas, Las Morochas, junto a Jóvenes por Diosero. Se va a hacer un festival ahí por el Día de la Patria, bien nacional y popular. Le mandamos también un abrazo a la gente de Junín, que nos invitó, que nos dijo, venite para acá, que va a ser un gran día de mucho rock y mucha historia también. Así que bueno, ¿quién te dice que el sábado 1 de julio nos demos una vuelta ya por la ciudad de Junín? En el mientras tanto, sí, muchas fechas que se vienen. Hay, para aquellos que les gusta conocer distintos lugares, recuerden que tienen todavía un par de días como para llegarse hasta España y Inglaterra para ver la gira de La Renga por Europa. ¿Quién te dice? A lo mejor a alguien le sobra algo y se puede dar una vueltita por allá. Y si no, esperaremos que estén de regreso por nuestro país para continuar yendo a los banquetes que va a haber antes de Ushuaia, seguramente. Empezamos este viaje musical, esta invitación a que nos acompañen en este recorrido. Y hoy comenzamos con un recuerdo de lo que fue ese primer momento, esos primeros meses de pandemia, donde la verdad es que quedamos todos muy descolocados y no sabíamos para dónde, qué bondi hay que tomar para salir de ahí. Y bueno, se comenzaron a hacer algunas interacciones por vía virtual de músicos, cantoras, cantores. Hay algunos registros que realmente son muy buenos, y uno con el que me encontré que me encantó, que ya lo había escuchado y de casualidad me volví a encontrar con esta gran multiinstrumentista que es la Vane Martínez, la catamarqueña, que pasó ya por varias bandas, anduvo también por Córdoba, un poco de folclore, jazz, rock, la verdad que, y mucho funk. Es una bajista, pero multiinstrumentista, la Vane Martínez, que junto a otra gran cantora como Nadia Larcher, catamarqueña también, Karina Tinat, percusionista de Catamarca, y Brenda Martín, hacían este funky Seville, en estas voces de estas cuatro mujeres, que realmente es impresionante lo que lograron en plena pandemia. Disfrutemos un poco de lo que fue esa grabación de uno de los temas de la Vane Martínez, Funky Seville. Pierdo toda razón de fingir. les brindan con calma y la vida pide que resistamos así. Se abre y las pibas hacen surgir una nueva función. El patio, lugar de encuentro, todo este centro tiene que ser para algo. Sí, sí, bailé, gocé. Pasamos en estos años. Siempre veo las mismas caras. Entonces digo, algo tiene que existir ahí. Pero si me pregunto, siempre de adentro expulso el decir. Mi discurso no es trunco, siempre me paro donde aprendí a vivir así. Bailé, gocé. Sí, reí, es que canté. Pasaba esta versión de principios de pandemia de la Vane Martínez junto a Nadia Larcher, Brenda Martín y Karina Tinan. La verdad que es una hermosa versión de Funky Seville, un tema que Vanessa Martínez lo graba junto con un par de músicos más de Catamarca cuando arman ahí una banda que se llamaba Sintom. Banda de rock, de funk, la verdad que sonaba muy bien. Hoy está más en una etapa solista, está presentando algunos temas más folclóricos, que se llama Piscis, que invito a escuchar porque realmente es una gran, gran artista de la provincia de Catamarca. De ahí de Catamarca nos vamos para ahí el conurbano, para escuchar lo nuevo de una banda que tengo muchas ganas de ver en vivo, que espero que pronto estén acá por la provincia de Córdoba presentando su cuarto disco, que van a hacer la presentación el 14 de julio en Teatro Vorterix de Capital Federal, que es La Chancha Muda. Una gran banda. Escúchenla, escuchen sus letras, hay ahí una poesía de mucha denuncia, de mucha resistencia. Esto es lo nuevo de La Chancha Muda, Sueña el Perro. Al perro lo quieren callar, chorrea la rabia del collar, ladra, ladra, vendrán por él sin vacilar, dice La Chancha Muda, dice Gonzalo Pascual, el cantante de La Chancha Muda, con este adelanto de lo que es el cuarto disco de La Chancha, que esperemos pronto poder verlo en vivo. Thank you. la rabia el collar. Ladra, ladra, vendrá por él sin vacilar. El perro vomita el sillón, lo crispa ese gato chillón. Gruñe, gruñe, morderá el nudo y el bozal. Los pajaritos y asalto cruza el paredón. Sueña que caza los pajaritos y asalto cruza el paredón. Al perro lo vieron andar con la misma inocencia que vos. También lo vieron atacar con la misma inclemencia que Dios. El perro se va a retobar contra el amo y contra su altar. Maca mierda, un día la correa se va a cortar. Sueña que caza a los pajaritos y asalto cruza el paredón. Sueña que caza los pajaritos, y asalto cruza el paredón. Y sueña que caza los pajaritos, y asalto cruza el paredón. Sueña que caza los pajaritos. Al perro le darán la píldora escondida. Tendrá que recordar lo que ha pasado acá. Un día el collar se va a cortar, como está sucediendo en la provincia de Jujuy, también está sucediendo en Salta, donde los de abajo en un momento nos cansamos de tanta mierda, de tanta opresión, en un momento decimos basta, como, bueno, en estos días que también estamos recordando lo que fue a esa gran luchadora como la Vivi Avendaño, que fallecía en un accidente no muy claro, luego de la pueblada del año 2000 en Cruz del Eje, y que por estos días la estamos recordando, quienes anden por el noroeste de Córdoba y quieren acercarse ahí a ver el mural, que también en plena pandemia, junto con unos amigos, con el Marito Vélez y el Manu Ibáñez, estuvimos ahí pintando sobre las vías, ahí en pleno centro de Cruz del Eje, para recordar lo que fue a una gran luchadora, pero también el significado de esas puebladas, de esa gran pueblada que fue la del año 2000 en Cruz del Eje. Sí, algún día, guarda, que el collar se va a terminar cortando. Seguimos con más música, recordando, bueno, La Chancha Muda, el 14 de julio va a estar presentando el disco nuevo. Vamos a estar esperando que nos visiten por estos pagos y escuchar el disco completo, obviamente. Nos quedamos por ahí cerca del Parque de Chacabuco, del Conurbano, nos vamos para la zona de La Plata. Una banda que me la habían recomendado, había estado escuchando algo. Uno va intentando presentar bandas nuevas o bandas que no tienen mucha difusión en los medios hegemónicos, y que para eso también las radios comunitarias apostamos también a eso, a dar ese espacio. Y lo escuché, tenía ganas de pasar algo y bueno, digo, es el momento de abrir la puerta para escuchar a Dendeguri, una banda que se forma en 2003 en la ciudad de La Plata, integrantes también no solo de La Plata, sino de Rosario del Tala, ahí de Entre Ríos, y que realmente suena muy bien. Allá por el 2014 graban un pequeño demo y actualmente están presentando el disco El Desgaste. Suena muy bien, me gusta mucho lo que hacen. Esto de también de revisar nuestros dogmatismos respecto a la música. Elegí un par de temas que a mí me gustaron y que invito a ver y a revisar las redes sociales de Dendeguri, porque la verdad que la voz La voz de Iva es muy, muy linda. Vamos a escuchar un par de temas y después cuento algo más sobre esta banda. Ah. Y ahí pasaba Dende Gurí, Ivana Motroni en la voz, Bruno Bonarelli en guitarra y coro, Federico Asmussen en la batería, en el bajo Emiliano Chucky Martínez. La verdad que una muy buena banda. Hace un par de meses sacaron un video oficial de uno de los últimos temas de un simple que tenía cuatro canciones, Parte de Ser, y luego vienen sacando, además de ese primer disco de El Desgaste, vienen sacando varios sencillos, algunos simples, y ahí anda esta muy buena banda, de una mezcla de La Plata y Rosario del Tala. Así que le mandamos un gran abrazo a la gente de Dende Gurí. Esperemos pronto poder verlos en vivo, escuchar nuevos temas, sobre todo escuchar algo nuevo que seguramente deben andar haciendo en el mientras tanto. De ahí, de La Plata, nos vamos para la ciudad de Rafaela para escuchar una de las bandas que va a estar acompañando a la Mono Trío el próximo sábado 24 de junio, ahora a fin de mes. El otro día escuchábamos Comarca, un dúo de batería y bajo que va a estar esa noche también sonando junto a Viejos Vinagres, una banda que hace un tributo a Sumo. Y esto es El Acople, un grupo que ya hace más de 10 años que andan sonando, grupo de amigos que empezaron a zapar y terminan armando una banda, algo de rock, algo de blues. Se habían separado, estuvieron ahí como alejados un poco de los escenarios y volvieron ahora hace un par de meses. Están en la producción de nuevos temas que esperemos escucharlos en vivo el próximo 24. Esto es, de la ciudad de Rafaela, El Acople. Compartiendo tus sonrisas, rodeado de hermanos, derrochando simpatía. Fue una tarde rara, algo no cerraba. ¿Por qué escapaste? ¿Por qué ya no contestas? Ha Tu sinceridad fue tu mayor virtud. Tu sonrisa era luz. Y ahí escuchamos el acople de la ciudad de Rafaela, Lizzy Torre en la voz, Franco Naceta en la guitarra, Hernán Cravero en guitarra, Luchi Moff en guitarra, Diego Murza en el bajo, el Chino Ibarra en la batería, Rodrigo Quinén en la armónica, una banda que desde la autogestión estuvo siempre laburando en los barrios y con todas las organizaciones que lo solicitaban ahí en la ciudad de Rafaela. Tienen un un disco de estudio, uno en vivo. Están preparando temas nuevos que esperemos poder escuchar el próximo 24 de junio. Le mandamos un gran abrazo a la gente de La Cople, que ahí nos estaremos visitando la ciudad de Rafaela para ver la presentación de La Mono, que organiza la gente de Que Sea Rock ahí en Rafaela. Así que mandamos un gran abrazo para el este, ahí donde va a estar el ajite. Desde Rafaela nos vamos a España, pasando por Colombia primero. En esto de las publicidades en las redes sociales, a veces algunas publicidades llaman la atención, uno ingresa a ver qué onda, a ver qué es esto, a ver cómo suena, y me encontré con Alison García. Alison García, que es una colombiana nacida en Medellín, que desde hace varios años está viviendo en España, que es también es productora, es multiinstrumentista, una gran artista de rock y post-punk, como le dicen en algunos lugares. Y la verdad que me sorprendió para bien cómo suena, las producciones, las audiovisuales que está haciendo, pero la verdad que me gustó mucho lo que suena esta colombiana que está radicada en España. Y quería compartir algo con ustedes, algo de sus últimas producciones. La verdad que es muy interesante. Escuchen cuando tengan tiempo, escuchen Alison García, esta artista. Es muy, muy interesante lo que está haciendo. Vamos a escuchar algo de lo último que estuvo difundiendo en las redes sociales. Listo, by dear, listo, by dear, listo, by dear, listo, by dear, listo, by dear, listo, by dear, listo, by dear, listo, by dear. Cárcel a mis sueños quieren encerrar. ¿Qué me importan los castigos? ¿Qué me importa pagar? Si elegí este camino, me la voy a aguantar. Los caminos se han cerrado y yo sola me he quedado. Ooh. Esto es Alison García. Está presentando su último disco, Distorsióname. Un muy buen disco. Tiene algunos temas instrumentales porque es una artista multiinstrumentista, pero también es artista plástica, y eso lo llevó a que muchos de los videos, ella está atrás de esos videos en la producción visual de todo eso. La verdad que es una muy buena cantante. Me gustó mucho escuchar el disco completo, lo estuve haciendo sonar ahí en mi casa. Me gustó lo que hace, me gustó por momentos cuando empiezo, obviamente uno está atravesado por cuestiones de edad, y lo primero que se me viene a la cabeza cuando uno habla de rock colombiano es a Terciopelados, obviamente, y hay un rock de Colombia que a mí me gusta mucho, que es muy, no sé si, muy similar a nuestro rock, al rock nacional, que tiene que ver con las influencias, pero también tiene que ver con esa búsqueda en los sonidos, en las distorsiones, en cómo suenan el bajo, la batería. Me gusta mucho la producción de Alison García, lo recomiendo, y si tienen la posibilidad de ver los videos son muy buenos, muy, muy buenos. De la colombiana viviendo en España, nos venimos para acá, pero nos quedamos allá porque quien también va a estar junto con La Renga abriendo el Cosquín Rock en España el próximo 17 de junio es el corazón de Patricio Rey, es el Flaco Sky. Tenía ganas de escuchar algo de Sky, qué mejor que la trama invisible, esa trama que nos termina uniendo. Flaco querido, te extraño mucho, espero verte pronto. Esto es Sky Bellinson, La Trama Invisible. La Trama Invisible. We'll be right back. Y ahí pasaba Sky con la trama invisible, que Sky que va a estar tocando en el Cosquín Rock de España el próximo 17 de junio junto a La Renga y los locales de Marea. Y bueno, después veremos por dónde sigue la gira del Flaco acá en nuestro país. Tengo muchas ganas de volver a verlo en vivo. La verdad que tiene una muy buena banda atrás. Me gustan mucho los temas que hace. Es Sky, uno no puede desprenderlo de Patricio Rey y su Redondito de Ricota, pero en su versión solista me gusta mucho el Flaco lo que hace. Así que bueno, esperemos a ver a la vuelta de allá del norte, a ver si sigue de gira o se encierra un rato a grabar un disco nuevo. Veremos qué es lo que sucede. Vamos con el último tema del programa de hoy. Ahí rastreando, así, no sé por qué, no sé cómo me apareció este tema en la Matrix, que a veces te lee hasta la mente. Me apareció un tema del año 84 en lo que eran los estudios del mítico Canal 11, hoy conocido como Telefe, pero en su momento era Canal de Aire, Canal 11 de Capital Federal, presentando a Celeste Carballo con un tema, con un clásico de ella, Me Vuelvo Cada Día Más Loca. Y tenía una banda. Estaba Tweety González en los teclados, Lito de Pumer en guitarra, Paul Durgue en el bajo y Lucio Masaira en la batería. El video termina entre pogueando y los músicos todo arriba de los instrumentos, generando lo que era en plena 80, una mujer con la voz de Celeste Carballo rockeándola, haciendo pogo y casi estallando el estudio. Si pueden buscar ese video y ver cómo termina, es impresionante, es rock and roll, esto es rock nacional, esto es Celeste Carballo. Qué buena voz Celeste, qué ganas también tengo de verla hoy en día algún recital, porque la verdad que es parte de la historia de nuestra música. Esto es Celeste Carballo, año 84, los músicos que la acompañaban, papá, qué nenes que la acompañaban. Me vuelvo cada día más loca. Dedicado para mi amiga del 188. Porque nadie sabe dónde va. A veces logro distraerme con la música y la soledad. Como sabes, en la puerta hay un canal a la violencia para estar en paz. Pienso que son tanto los que salen a luchar. Ya no entiendo por qué diablos tanta sangre se perdió en el mar. Tanta sangre se perdió en el mar. ¿En dónde se fue Dios? Que no me aguanto ni a mí misma ni a la otra, me partieron en dos. Esquizofrenia tan aguda, no la cura ni un tontón el amor. Voy a ver si se me pasa el dolor cantando un buen rock and roll. Voy a ver si se me pasa el dolor cantando un buen rock and roll. para que se imaginen lo que era eso, Lucio Masaira fue como un niño prodigio que antes de los 14 ya estaba muy, como muy instalado en el ambiente del rock y del jazz. Estuvo en bandas con Malosetti, con el Mono Fontana, con Hermeto Pascual, con Luis Salinas, tuvo un trío de jazz, grabó con Spinetta, con Fito, con Goldín, con Sandra Miano y con Celeste, con Charlie, con Viudas e Hijas, realmente un monstruo en la batería. Bueno, Lito de Pumer, como compositor, como guitarrista del jazz, rock, folclore, es, no hace falta hablar mucho. Paul Durke, que es un bajista, es productor musical, compositor, por ahí uno no lo tiene a partir de los 90, como que quedaron, no un segundo plano, sino más que nada en la producción, en la composición, en los arreglos, pero estuvo junto con Calamaro, con Cachorro López, con César Banana Pueyrredón, con el Mono Fontana, con Fito, fue bajista en Spinetta Jade, tiene todo un recorrido, igual que Tweety González, que hoy es el productor de el nuevo disco que está por largar, Todo Aparenta Normal, por ejemplo, pero que también estuvo trabajando mucho con Soda Stereo, con Fito Páez. Había unos músicos ahí atrás de Celeste Carballo, es impresionante. Si pueden, busquen esa presentación en el estudio de Canal 11 del año 84, porque termina de una manera muy rock de los 80, pateando todo. Y así, pateando todo, terminamos el programa de hoy, nos vamos despidiendo, no sin antes recordar que las Malvinas fueron, son y serán Argentina en estas fechas más que nunca, de lo que tiene que ver con esa reivindicación de la soberanía nacional, recordando también los 23 años de la última gran pueblada de Cruz del Eje, del noroeste de Córdoba, y invitando a seguir pensando y generando conciencia, que no te pase por arriba con algunos discursos neofascistas de la derecha, sí, porque el rock y la política van de la mano, no me vengan con que rock y política son cosas separadas. El arte es político y dentro del rock también, porque hemos vivido y hemos padecido mucho, mucho de las supuestas soluciones que de algunos políticos que hoy ríen de todas las cosas que nos van a hacer, dice la canción, esa canción de las pelotas de fines de los 90, ¿no? Bueno, pasa por ahí. Sí, en años electorales. Obviamente que la cuestión política nos atraviesa, que los discursos de odio, los discursos represivos nos atraviesan. Esperemos estar a la altura, y qué bueno que muchos artistas se comprometan y salgan a denunciar a estos personajes neofascistas que se disfrazan de defensores de la libertad, de la república y de Coso, ¿no? Así que bueno, nos encontramos el próximo programa. Lo que decimos siempre, lo que sostenemos, la salida de la solución no es individual, la salida de la solución es colectiva, que sea rock y blues siempre. Abrazo en medio del pogo, abrazo de gol de campeones del mundo. Que tengan una excelente semana. No.